Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Quiero decir que traje la revista Familia Cooperativa, que porque el día 16 de mayo es el Día Internacional de la Luz. Y ahí explica por qué es el Día de la Luz el 16 de mayo. Las dos caras de la luz. El 16 de mayo se celebrará el Día Internacional de la Luz en razón que en esa fecha de 1960 el ingeniero Theodore H. Maiman encendió el primer rayo láser de la historia, iniciando una revolución que perdura hasta el día de hoy. La oportunidad también será propicia para hacer hincapié en los efectos nocivos de la contaminación lumínica. En la sesión plenaria desarrollada el 17 de noviembre del año pasado, la Conferencia General de la UNESCO, previo informe de la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales de la entidad, aprobó la resolución que proclamó al 16 de mayo de cada año como Día Internacional de la Luz. Asimismo, alentó a los Estados miembros, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las universidades, los centros de investigación, las asociaciones de la sociedad civil, las escuelas y otros actores locales a participar activamente en la celebración del modo en que cada uno considere más apropiado. En otro orden, la UNESCO subrayó que las aplicaciones de la ciencia y la tecnología de la luz son esenciales para lograr avances en los campos de la medicina, las comunicaciones, el ocio, la cultura. Además, destacó que las tecnologías basadas en la luz responden a las necesidades de la humanidad al dar acceso a la información y aumentar el bienestar de la sociedad, así como el proveer la paz gracias a la mejora de las comunicaciones. Por otra parte, consideró que el aumento de la conciencia mundial y el fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia y las tecnologías de la luz son esenciales para hacer frente a los desafíos que se plantean en ámbitos como el desarrollo sostenible, la energía y la salud, y para mejorar la calidad de vida en todos los países, al mismo tiempo que puso el acento en los efectos negativos que tiene la contaminación lumínica en la naturaleza y la vida humana. Precisamente la contaminación lumínica es una forma relativamente reciente de degradación ambiental en la que la excesiva iluminación artificial en exteriores producto de la utilización de farolas, letreros de neón, carteles luminosos, tiene efectos adversos sobre el entorno natural y su ecosistema. El exceso de iluminación en espacios públicos, conjuntamente con la falsa idea de evolución en los grandes urbes y de seguridad ciudadana, está provocando no solo un despilfarro energético, sino problemas en la salud de las personas y efectos negativos en la biodiversidad, entre otros inconvenientes. El crecimiento económico de los últimos 50 años que ha ido acompañando el desarrollo de las ciudades dio lugar a un nuevo tipo de contaminación poco conocida, la polución lumínica, un fenómeno que avanza de manera silenciosa y que está teniendo serias repercusiones. En efecto, el exceso de iluminación y la utilización de sistemas de alumbrado públicos ineficientes provoca la emisión de luz hacia el cielo, a la vez que las partículas suspendidas en el aire propagan los fotones más allá de donde es necesario. Esta contaminación del cielo por la luz artificial es un problema de alcance global y se ha demostrado que tiene efectos negativos sobre la economía, la biodiversidad, el paisaje del cielo nocturno y también sobre la salud de las personas. Bueno, un aplauso. Cabe destacar que en oftalmología se utiliza el láser para hacer operaciones en el ojo, para sacar las cataratas. Creo que a mí me operaron con láser. Sí. En el pene lo tienen. Ahora, una pregunta, por fuera, digamos, de lo que plantea el texto, que respecto de la cuestión de la contaminación lumínica, es muy interesante todo el artículo, pero... ¿Qué significa láser? No. Si se imaginan una vida sin luz. No. A mí me parece que existe la claridad y la oscuridad. Lo más lindo que existe, que ha creado, no sé si decirle el universo, Dios, ya no sé, porque tengo una mezcla de teoría que no puede ser, pero lo más lindo que existe es la claridad. Si tendría que optar entre la luz y la oscuridad, optaría siempre por el día. Y sí, porque feo, porque sencillo, no ves nada. Me asusta un poco la oscuridad, asusta un poco. Cuando uno apaga la luz y se queda pensando un rato hasta dormirse, asusta un poquito. Un rayito, ayer era un rayo, salía otro rayo, y me asustaba un poquito. Me asusta un poco la oscuridad. No sé por qué, pero a mí me asusta. ¿Te imaginas una vida sin luz? No. No. ¿Cómo te llevas en general con... A ver, sos una persona que, no sé, cuando estás en tu casa... Luz eléctrica. Sí. Pero sos de prender las luces, las dejás apagadas, pones cortinas, no las pones. ¿Cómo te llevas con eso? No, sí, uso luz. Voy y si no, de último es una vela. No. Conozco qué significa la palabra láser. A ver. Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Bien, en castellano simple, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Todo eso? Sí. Que se amplifica la luz por una emisión que se estimula por una radiación externa. Por ejemplo, un tubo de color blanco colocado alrededor de la pieza de este, que va a producir el láser. A ver si te sigo. Se concentra en todo caso el haz de luz, se lo amplifica. Claro, se concentra, es así como decís vos, se concentra y emite un láser que es de color rojo. Del y color del salto del electrón, del color del material. El material es rojo. Claro. Es un rubí en este caso. A mí me aplicaron blanco. Claro. A propósito de esto de imaginar una vida sin luz, ¿cómo andamos por acá? No, imagínate que se acaba la luz. Me cobraron caro la luz, no me la cobraron barata, pero la pagué y no me la cortaron. Bueno, más allá de Edes. Ah, bueno. Edes botón, de paso, ya está, ya lo dijimos. Bueno. No me imagino una vida sin luz, la verdad que no. No ver nada. Es feo estar a oscuras o no ver nada, o sea, ciego, feo, algo feo. Y hay personas que son ciegas, que no ven y bueno... Ciego. No deben estar tan felices como parecen, ¿no? Por ese tema. En los campos, por ejemplo, allá en el sur, en los campos, hay lugares que no hay luz. Entonces se prenden velas y antorchitas de esas que se ven en la tele, con querosén. Sí. Se prenden esas antorchas en los dormitorios, en todo eso. A medida que vas pasando, vas prendiendo la antorcha. Y si no, se utilizan, no sé si conocés, son faroles que vienen con una mechita y son a querosén. Entonces lo bombeas así, sale la luz, distintos faroles de querosén colocados en todas partes. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez lo que se llama la luz mala? Yo sí. A ver, contame. Yo en los campos, viste que yo provengo de los campos del sur, sí. Allá en Patria Linda. Yo era muy chica, tenía unos 8 años y salía a caminar abajo la luna, que me gustaba mucho la luna y salir a caminar. Y salió mi papá y mi mamá también y empezamos a caminar y nos fuimos hasta el campo a juntar piquillín. No sabes si lo que es el piquillín, un fruto rojito, riquísimo. Nos fuimos a juntar piquillín, había una luna que parecía día. De pronto se oscureció todo, pasamos por otro lugar y estaba mucho más oscuro y la luna ya no alumbraba. Cuando ahí acostumbran a poner en los campos, acostumbran a poner para ir marcando la señalación de la tierra y la tierra de pastoreo y todo eso, ponen cabezas de animales ya comida y peladitas. Y sobre esas cabezas de animales peladitas salía una luz que no tiene explicación, eso es irracional. Una luz bien fluorescente, bien brillante, verde, azul, roja y amarilla en las distintas cabezas. Y así le miraba el ojito y parecía que movían los ojos la vaca. Sí. Y salió una voz que decía, se va a cumplir la profecía, se va a cumplir la profecía, decía. Más bien que dicen en el campo que cuando vos sentís la voz mal, la voz esa, y cuando escuchás, ves a la luz mala, no tenés que mirarla, tenés que mirarla un poquito nada más y bajar los ojos y no mirarla directamente ni contestarle ni nada, te tenés que ir y correr. Entonces nosotros salimos y corrimos, la vi un poquito porque íbamos así, teníamos que verla, salimos color y escuchamos la voz porque la dijo, pero dicen que no hay que mirarla porque si la mirás te puedes enloquecer. No, lo que quiere decir que en la década 90 se produjo la revolución del CD. ¿Cómo pasamos la luz mala del CD? Claro, bueno, pues yo te explico cómo, por qué. Ya sé a dónde vas, pero bueno, de verdad. Bueno, yo te explico. El CD está, lo lee un láser. Sí. No tiene contacto como los famosos álbumes de vinilo. Por ángulo de deflexión del láser. Claro, por eso los álbumes de vinilo, el contacto es la púa. El CD lo lee un láser, ¿entendés? Entonces, es digital, el sonido es mejor, a mi punto de vista, ojo, es mejor el CD que el de álbumes de vinilo. ¿Ibas a decir algo? No, como cambió el tema. No, pero si querés volver. No, que yo trabajé en cementerio hace años. Cementerio acá de Bahía, y vi una luz negra. No sé si ¿una luz negra? Sí, humo negro. No sé. ¿A dónde viste eso? En cementerio. ¿En alguna parte en sí. Y no sé. No, ¿y qué te pareció? ¿Qué sentiste? Ah, me pegó un susto, bárbaro. ¿Que rajaste como Graciela al trote? No, te digo que sentís voces, ¿no? Es medio. Como anécdota, no, viste. Es de terror. No, una cosa es ir, va a visitar a tus familiares como hace la mayorita, o trabajar ahí ya es otra. Otra cosa. Sí. 4 horas por día. ¿No? Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas flacas son un par de cariñitos. Y aunque a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. A mi Popotito yo le di mi amor. A mi Popotito yo le di mi amor. A mi Popotito yo le di mi amor. Bueno, si se repite 4 veces en el final, ya está. ¡Bien! Bueno, un aplauso. Y cuando a las fiestas las llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz.